Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder. Están escuchando Radio Zapatista Supercaliforniana. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el brazo sonoro del Frente Zapatista Supercaliforniana. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé, contra la fuerza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos transmitiendo por Radio Zapatista Subcaliforniana, brazo sonoro del Frente Zapatista Subcaliforniano. La transmisión de hoy es, hoy es miércoles 11 de septiembre de 2013, y el Magisterio Democrático de la Sección Tercera del CENTE en todo el estado se ha movilizado en contra de las modificaciones al artículo 3 y 73 constitucional y a las leyes reglamentarias, especialmente la Ley de Servicio Profesional Docente, que invariablemente afecta los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la educación. En este programa vamos a relatar, vamos a tener dos crónicas, una de la gallo vehicular que se realizó a partir de las 8 de la mañana después de la parada que se hizo frente a Radio Promomedios en un gallo vehicular hacia el aeropuerto, donde la Policía Federal y la Policía Estatal, apoyada por la Policía Municipal, pues bloquearon el paso de los vehículos hacia el aeropuerto en los dos carriles, lo que mantuvo un bloqueo por espacio de una hora y media. Esa es una crónica. Otra es una parte del meeting que realizaron los profesores después de que se provocó el bloqueo hacia la carretera al aeropuerto, un meeting en el Palacio de Gobierno que concentró pues a más de un millar de trabajadores y trabajadoras de la educación, casi dos millares, digamos, que se mantuvieron ahí en el mitin, ¿no? Entonces, damos paso a esta crónica de esta jornada de lucha del paro de 24 horas convocada por la Asamblea Nacional de Representantes del Magisterio Democrático para el día de hoy, miércoles 11 de septiembre de 2013. Estamos transmitiendo desde la carretera al aeropuerto, donde se encuentra un bloqueo. Este programa de Radio Zapatista Subcaliforniana transmite la participación que están teniendo los trabajadores de la educación, trabajadores y trabajadoras, que desde las 8 de la mañana inició un paro de labores de 24 horas como parte de la protesta nacional en contra de las reformas al artículo 3 y 73 constitucional y sus leyes reglamentarias, entre las que se encuentra el servicio profesional docente. Esta acción nacional es un paro cívico nacional que se fue convocada por la asamblea que se realizó en el Distrito Federal el pasado fin de semana en contra de la reforma, la mal llamada reforma educativa, que solamente sirve para los intereses del capital. Una de las acciones de el Magisterio Democrático de Baja California Sur, incluyendo una gran cantidad de trabajadores de base que tradicionalmente no se habían incorporado al movimiento magisterial, han parado las escuelas de Baja California Sur en los 5 municipios, y aquí en el municipio de La Paz, específicamente en la ciudad de La Paz, los trabajadores y trabajadoras de la educación se concentraron desde las 8 de la mañana frente a las instalaciones del gran almacén comercial capitalista Walmart, exactamente frente a la estación de radio donde han estado actuando en contra de los trabajadores de la educación, opinando de manera negativa, criminalizando la movilización social que está teniendo el Movimiento Nacional Democrático en contra de las reformas a la Ley General de Educación y a la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y a la Ley de Servicio Profesional Docente. Los compañeros y compañeras de la sección tercera del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, coordinados desde el Comité Ejecutivo Seccional Democrático de la sección tercera del CENTE, han emprendido no solamente el paro de labores en nivel inicial, preescolar, básico y secundario, sino que han realizado diferentes acciones en los cinco municipios, sobre todo en las cabeceras de los cinco municipios, lo que han informado en este bloqueo hacia el aeropuerto. El bloqueo en la realidad lo está realizando la Policía Federal y la Policía Ministerial, porque se trataba de una acción después del acto que se realizó en frente a las inmediaciones de la carretera al aeropuerto. Estamos ahorita transmitiendo en Radio Zapatista Sudcaliforniana para que explicar lo que significa este bloqueo al aeropuerto. El bloqueo al aeropuerto ha sido realizado por Policía Federal y Policía Ministerial y Policía Municipal, que se encuentra custodiando precisamente a la al bloqueo. En realidad se trataba de un gallo vehicular hacia el aeropuerto, regresar al Palacio de Gobierno. Sin embargo, más o menos a la altura del retorno, pasando el almacén comercial de Walmart, la marcha vehicular fue detenida por la Policía Federal, y lo que ha sucedido es que la carretera ha sido bloqueada por la policía, primero en la circulación hacia el aeropuerto y posteriormente del aeropuerto hacia La Paz, de tal manera que ahorita en este momento están siendo suspendidas todas, absolutamente todas, el movimiento vehicular que se está presentando en que debiera presentarse hacia el aeropuerto y del aeropuerto hacia La Paz. El bloqueo definitivamente es realizado por la policía, no fue propiamente por el magisterio. Sin embargo, se está convirtiendo en este momento en una acción realmente de paralización de la circulación vehicular, lo cual significa que en este momento pues pensamos en definitiva que ha sido bloqueada la carretera por la policía, lo que ha provocado un caos vehicular muy grande, que es que incluso pues ya podemos decir forma parte de la protesta. Ahora la protesta es porque no dejan pasar el gallo vehicular hacia el aeropuerto, y la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras de la educación pues se han bajado de los vehículos, han estado caminando hacia donde se encuentra la policía. Para que tenga el radioescucha tenga una idea de lo que representaba este gallo vehicular, actualmente los vehículos que llevaba el Magisterio Democrático se encuentran en triple fila desde el retorno después de Walmart, digamos unos 2 kilómetros adelante, y los vehículos llegan precisamente hasta el entronque de donde se encuentra la radio hasta el retorno, lo cual significa que es una gran cantidad de vehículos del Magisterio Democrático que iba en marcha vehicular hacia el aeropuerto, que ha sido detenida la marcha, ha sido bloqueada por la policía. Hubo conversaciones entre el Comité Ejecutivo Seccional Democrático y los propios mandos superiores de la Policía Federal y de la Policía Ministerial. Sin embargo, hasta este momento no ha habido ningún acuerdo de avanzar en el gallo vehicular. Son cuarto para las 10 de la mañana del miércoles 11 de septiembre en la carretera hacia el aeropuerto. Está parada totalmente la carretera, tanto en un sentido como en otro, debido a que se apostaron los policías. No tenemos el dato exacto del número de policías que se encuentran, pero pues debe haber alrededor de 500, no sé si más o menos, pero la cantidad de policías que se encuentran apostados ahora, vemos que es una situación realmente de parar en definitiva cualquier acción del Magisterio Demócrata. Por lo pronto, las escuelas de inicial, preescolar, primaria y secundaria, una buena parte de ellas, la mayor parte sobre todo de primarias y preescolar, pues han atendido el paro nacional al que convocó el magisterio, que actualmente en la Ciudad de México se encuentra en una marcha, organizando la marcha hacia Los Pinos, una macro marcha hacia Los Pinos, en donde los trabajadores de la educación de las, por al menos una representación allá de 23 o 24 secciones sindicales, aunque para este movimiento pues prácticamente ya rebasó la treintena de secciones que han estado movilizadas en todo el país. Y aquí en La Paz, en la sección tercera del CENTE, las dos expresiones importantes del magisterio que se opone a las leyes reglamentarias, a la Ley General de Educación y a las reformas al artículo 3 y 73 constitucional, porque afecta los intereses de la educación popular y pública y afecta los intereses los derechos laborales y sindicales de todos los trabajadores de la educación, ¿no? Esta medida que ha tomado el gobierno del PRI, que encabeza Peña Nieto, lo está haciendo y lo ha podido hacer y lo ha podido concretar, todas estas reformas en favor del capital y contra la sociedad y contra los trabajadores, pues es gracias al Pacto por México, ¿no? Y el Pacto por México, están aliados el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, que para el gobierno representan las fuerzas políticas más importantes de México, y por lo tanto tiene asegurada la reforma de cualquier tipo que va a favorecer al capital internacional y a los intereses propios del gobierno priista que ahora se está encabezando. Aunque no hay ninguna diferencia por todo lo que ha pasado entre los gobiernos priistas, los gobiernos panistas y los gobiernos perredistas. En las propias elecciones los partidos se han aliado independientemente de sus ideologías, y por lo tanto el Pacto por México ya representa una herramienta del capital para echar adelante las reformas que ahora han emprendido desde el gobierno, siguiendo la indicación que el gran capital ha propuesto a los diferentes gobiernos del mundo y a los gobiernos latinoamericanos, y el caso mexicano pues en definitiva pues fue atendido por el gobierno de Peña Nieto. Todo esto ha sido una situación muy compleja, pero que el Pacto por México sigue siendo, digamos, la herramienta que está utilizando Peña Nieto para imponer lo que ahora está pasando. Pero también, al momento de que impone una reforma como la reforma educativa, también impone, por lo tanto, protestas, como la que se está realizando en este momento en la carretera hacia el aeropuerto, que ya prácticamente están paradas las dos vías. Acaba de llegar el ejército en tres camionetas, una representación del ejército mexicano, que desconocemos lo que intenta. Sin embargo, está claro que es un mecanismo de amedrentamiento contra la movilización que está realizando el Magisterio Democrático, y que en este momento está cruzando la frontera, donde se encuentra la Policía Federal y la Policía Ministerial. Están dando vuelta hacia la parte de la retaguardia de la Policía Ministerial, y que seguramente se van a apostar en ese lugar. Por lo pronto sigue el bloqueo aquí en la carretera hacia el aeropuerto y del aeropuerto hacia la ciudad de La Paz. Este bloqueo que ha impuesto la Policía Federal y la Policía Ministerial del Estado, pues han provocado que se mantenga prácticamente paralizada la carretera. Hasta este momento, pues ya llevamos alrededor de una hora paralizada la carretera hacia el norte, hacia la parte del aeropuerto, y la policía insiste en no dejar pasar los vehículos y a las personas, que en este caso a los maestros y maestras que están haciendo una manifestación. Ya en este momento el freno hacia la carretera, hacia el aeropuerto, el camino hacia el aeropuerto, pues se ha convertido en una protesta del magisterio democrático muy importante. Creemos que en este momento la policía ya debió haber tomado la decisión de impedir a toda costa la circulación de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en diferentes vehículos a lo largo de la carretera, por lo menos unos 4 kilómetros de la fila de los vehículos, lo que ha significado pues ya un caos vial hacia y desde el Aeropuerto Internacional Márquez de León, que se encuentra en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en México. Esta es una acción que originalmente era simple y sencillamente una gallo vehicular hacia el aeropuerto, que daría la vuelta por el aeropuerto. Se entendía que iba a haber un impedimento para pasar hacia las instalaciones del Aeropuerto Internacional. El plan del Magisterio Democrático era mantener el gallo vehicular y regresar al Palacio de Gobierno, donde se encuentra un plantón desde el día 4 de septiembre, de permanente indefinido, que está operando a través de guardias. A lo largo de las 24 horas de cada día, desde el 4 de septiembre, los trabajadores se encuentran en un plantón en el Palacio de Gobierno, y se han mantenido en ese plantón a través de guardias planificadas por las comisiones organizadoras del Movimiento Democrático de Protesta contra las Reformas a la Educación. Y en este momento pues se encuentra el plantón en el Palacio de Gobierno. No tenemos noticia en este momento qué es lo que estará pasando allá, pero por lo pronto aquí en la carretera al aeropuerto se sigue bloqueada la carretera en ambos sentidos, y este bloqueo fue impuesto directamente por la Policía Federal y por la Policía la Policía Ministerial, que es la que se encuentra con escudos, con chalecos antibalas. No se observan armas al frente de la vanguardia de policíaca, a excepción del ejército, que pasó en la retaguardia del bloqueo de la policía, que sí va con armas largas. No ha pasado a mayores, simple y sencillamente está bloqueada la carretera. Esta carretera que ha sido bloqueada pues no ha permitido que los vehículos que se encuentran en, o que se encontraban en un gallo vehicular, pues puedan ser puedan continuar, digamos, la protesta vehicular a lo largo de la carretera hacia el Aeropuerto Internacional. Por lo tanto, no hay en este momento visos de que vaya a permitir el paso del contingente del Magisterio Democrático, lo cual significa que se mantendrá todavía el bloqueo por varios momentos más, y que por lo tanto tenemos claro que hay un impedimento definitivo de los trabajadores de la educación que no pueden pasar más o menos en el primer retorno que existe después de la cola de la ballena, que es el lugar conocido donde se encuentra el gran almacén comercial capitalista Walmart y Liverpool y Soriana y en fin, todo ese complejo comercial que se encuentra en la zona de la cola de la ballena. Pues en el primer retorno está parado los vehículos a causa de que la Policía Federal ha impedido el paso de los trabajadores de la educación, trabajadores y trabajadoras, que habían organizado un gallo vehicular hacia el Aeropuerto Internacional Manuel Márquez de León. En Baja California, el gallo vehicular es un desfile de vehículos, donde los carros se pintan en la parte trasera para que todo el mundo vea la protesta. Por ejemplo, frente a aquí a donde estamos transmitiendo, hay un vehículo que dice rechazo a la reforma educativa. Entonces estamos en este momento transmitiendo este programa de Radio Zapatista Subcaliforniano. Entonces vamos a continuar observando cuál ha sido, cuál será, digamos, el desenlace de esta protesta que los trabajadores de la educación de la ciudad de La Paz, en particular, lo propio están haciendo profesores y profesoras de Comondú, de Loreto, de Mulegé, de Los Cabos y de aquí, del resto de los poblados del municipio de La Paz. Esta protesta tiene un significado importante en la vida nacional. No es una protesta aislada, es una protesta convocada nacionalmente por el magisterio democrático que se encuentra en plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, donde ellos en este momento también pues están realizando una macromarcha hacia la Casa Oficial de Los Pinos, donde vive el presidente de la República, en protesta por estas medidas que han adoptado por parte del gobierno en contra de los derechos sindicales y laborales de los trabajadores de la educación, pero también en contra de lo preciado que ha sido y que puede ser la educación pública y popular, que son, digamos, los aspectos de protesta que el Magisterio Democrático está realizando en este momento. Esta transmisión que estamos haciendo será un programa grabado para poder ser transmitido y poder mantener informada a todos las personas interesadas en conocer el conflicto que se está viviendo en Baja California Sur, y pedirle a los medios alternativos, a los radios alternativos que transmiten programas en todo el mundo, en México y el mundo, pues se pueda reproducir este acontecimiento que para Baja California Sur pues es un acontecimiento histórico, en el sentido de que hacía ya muchísimo tiempo que no había una paralización muy importante en toda esta lucha que ha tenido el Magisterio Democrático en Baja California Sur. El Magisterio Democrático es un agrupado en la sección tercera del CENTE, viene de manera importante contra el charrismo sindical y por la recuperación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en particular la sección tercera, desde la década de los 70, cuando a finales de esa década se formó lo que se conoció en aquel entonces el Bloque de Delegaciones y Maestros Democráticos de Baja California Sur, que tenía el peso específico mucho mayor en la zona de Comondú y que después se extendió a la mayor parte de las delegaciones sindicales del estado, en aquel entonces de las primeras expresiones en la sección tercera del CENTE. Después ese bloque de delegaciones y maestros democráticos de la sección tercera del CENTE pues se transformó en la corriente democrática sindical que se formó con todas las fuerzas democráticas trabajadoras de la educación que tenían diferentes pensamientos, pero que se agruparon en torno a la defensa de los derechos laborales y sindicales en la sección tercera del CENTE, y sobre todo en lo que nos referimos a la recuperación de la sección tercera del CENTE en manos del charrismo sindical, históricamente en manos del charrismo sindical, pero que cada vez más el Magisterio Democrático ha cobrado una mayor fuerza. Pensamos que esta movilización es la del 4 de septiembre, en el acto que hubo en el Palacio de Gobierno como parte del Movimiento Nacional, el gallo vehicular hacia el aeropuerto, tanto aquí como en San José del Cabo. El 4 de septiembre fueron movilizaciones que se puede decir que no ha tenido precedentes de la magnitud en que se dio. Hoy está sucediendo exactamente lo mismo. Esta movilización histórica pues significa que no significa otra cosa más que una acción de protesta por la decisión que ha tomado el Pacto por México y el gobierno mexicano, que trasladaron su decisión de reformar la Ley General de Educación, el artículo 3 y 73 constitucional, la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la ley de servicio profesional docente, que han sido aprobadas gracias al Pacto por México que hemos tenido, que Peña Nieto inteligentemente ha logrado canalizar al Partido Acción Nacional y al Partido de la Revolución Democrática a los intereses propios del gobierno, pero que significa los intereses propios del gran capital, que está interesado en hacer esta reforma educativa que afecte directamente los derechos históricos de los trabajadores de la educación. Y por supuesto, favorecer el proceso de privatización educativa que se vive en el mundo entero y en particular en el caso mexicano. Por lo pronto, son los trabajadores de educación los que protestan. Los jóvenes de las primarias, secundarias, deben estar atentos a lo que, y los niños pues, deben estar atentos a lo que está pasando, porque pues esta protesta de sus profesores y profesoras pues es precisamente una protesta previendo lo que va a suceder en el futuro educativo en México, ya que le garantiza al capital establecer nuevas relaciones laborales sindicales en todo el país. Y entonces estamos ahorita en este momento en Radio Zapatista. Estamos grabando el programa de radio de Zapatista. En este momento vamos a observar que hay un movimiento, al parecer, en la parte del contraria donde se encuentran los vehículos. Empiezan a circular algunos vehículos. La policía abrió una puerta para que pasen los vehículos del aeropuerto hacia La Paz. Sin embargo, en este momento se volvió a cerrar el límite, digamos, la contención policíaca que había ahí, porque también los profesores en general, pues han, en los dos lados se han colocado, profesores y profesoras, en protesta por lo que está haciendo la Policía Federal Preventiva. En realidad es una medida que no debió haber sucedido por parte de la policía, pues el gallo vehicular iba camino al aeropuerto para hacer el gallo y regresar a la ciudad de La Paz, y lo que se encontró el bloqueo, nos encontramos precisamente con un tapón policiaco, primero en el carril hacia el aeropuerto y después la propia policía hizo lo propio en el otro carril, lo cual paralizó prácticamente la movilización vehicular en los dos sentidos. Se observa en la parte que se encuentra en la parte que se encuentra en los dos carriles, que hay una concentración mayor de profesores que se están bajando a los carros por algo que debió haber pasado en ese lugar. La policía sigue insistente en no dejar pasar a los vehículos, y entonces nos encontramos en espera de la decisión que vaya a tomar o la policía o la comisión organizadora del gallo vehicular que originalmente estaba contemplado hacia la zona del aeropuerto. Sigue los trabajadores de la educación yendo y viniendo, se observa las personas que van hacia el aeropuerto pues caminando con maletas, porque hay un bloqueo por parte de la policía que ha impedido el paso no solamente del gallo vehicular de protesta del Magisterio Democrático, sino de todas las personas que iban al aeropuerto a tomar un avión. Definitivamente, obviamente que los medios y muchos convencionales pues obviamente que van a culpar a los trabajadores de educación por haber impedido que los pasajeros que iban a tomar un avión no lo tomen. Sin embargo, pues está claro que el tapón que se puso en la carretera para impedir el gallo vehicular de protesta del magisterio de Baja California Sur, agrupado en la sección tercera del CENTE como magisterio democrático, pues fue impedido por la policía y no por los trabajadores de la educación. En este momento ya hay no solamente policías apostados, sino muchos trabajadores de la educación que se están bajando de los carros y que se están colocando en la en el pasaje que estamos viendo en el enfrente del retorno, donde fue puesto el tapón, donde la policía continúa insistiendo en no dejar pasar a los trabajadores de la educación ni a pie ni en vehículos. Por lo tanto, en este momento se encuentra parada la circulación. Ya tenemos alrededor de una hora y media, una hora y veinte, que ha sido, digamos, suspendido la circulación por el bloqueo que en este caso hizo la policía, y los trabajadores de la educación pues iban simplemente en una protesta del gallo vehicular, y bueno, se convirtió en un bloqueo, lo que ha impedido no solamente la circulación de vehículos, sino que incluso la policía federal, la policía ministerial del estado, pues están impidiendo también el paso de una posible marcha que quiso organizar en forma peatonal los trabajadores de la educación. En este momento pues todo está suspendido, ahí sigue las conversaciones entre la comisión organizadora del magisterio democrático y la policía. No hay hasta este momento algún indicio de facilitar el acceso vehicular y peatonal, y por lo tanto se mantiene el paro vehicular en este momento. Este paro vehicular está acompañado del paro laboral de los trabajadores de la educación de preescolar, primaria y secundaria, que en este momento en todo el estado de Baja California Sur pues se encuentra suspendidas las clases. Los niños y niñas de inicial, preescolar y primaria, y los adolescentes de secundaria, pues no tuvieron clase en la mayoría de las escuelas de La Paz, en la mayoría de las escuelas de Los Cabos, en la mayoría de las escuelas de Comondú, en la mayoría de las escuelas de Loreto y en la mayoría de las escuelas de Mulegé. Prácticamente hay un paro de los trabajadores de educación en protesta por las reformas educativas impulsadas por el Pacto por México y el gobierno de Enrique Peña Nieto, quienes PAN, PRI, PRD decidieron imponer una reforma educativa favorable a los intereses capitalistas a escala planetaria, porque es una norma que ha estado siguiendo los organismos supranacionales que están imponiendo reformas, entre ellas las reformas educativas como la que acaba de suceder en México, ¿no? El día de ayer, Enrique Peña Nieto, teniendo como su monigote enfrente a Juan Díaz de la Torre, que es el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es, digamos, el hijo predilecto de Elbester Gordillo, que ahora está en la cárcel, pero que mantiene callado a Juan Díaz de la Torre, que es el secretario general, y que fue utilizado como material didáctico para justificar el decreto de las leyes general de educación y las leyes reglamentarias del Instituto Nacional de la ley reglamentaria del servicio profesional docente, que es el que afecta precisamente los intereses laborales y sindicales de los trabajadores de educación en México. El día de ayer, el procedimiento que se sigue para los casos de aprobaciones de leyes es que el presidente de la República debe decretar las leyes que aprueba el Congreso de la Unión, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Una vez que son aprobadas por los legisladores, como fue el caso de los legisladores del Pacto por México, PAN, PRI, PRD, pues el presidente de la República está obligado a decretarlos o vetarlos. Obviamente que la demanda del Magisterio Nacional de que sea vetada estas leyes reglamentarias, pues no fue escuchada por obvias razones por el presidente de la República, y el día de ayer, en un acto, digamos, con una escenografía favorable a convencer a la opinión pública de que las reformas están bien, pues fue decretadas estas leyes. Por lo tanto, a partir de este momento, estas leyes están en vigor, y el destino de los trabajadores de la educación, no solamente de esta generación, sino de sobre todo de las generaciones futuras, pues será una afectación fundamental a sus intereses laborales y sindicales. Esta decisión de decretar las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, entonces en este momento vamos se mantiene el bloqueo. Estamos en este momento haciendo un programa de Radio Zapatista Subcaliforniana para que estamos informando sobre el bloqueo, y es muy importante que sea transmitido por todos los medios alternativos de México y el mundo para que se sepa lo que está pasando en Baja California Sur, en particular el bloqueo que ha impuesto la Policía Federal, y pidiendo que hubiera un tránsito vehicular hacia el aeropuerto. Aquí hay una compañera que, si quiere comentar algunas cosas, pues estamos abiertos para que... Solamente externar que tiene una mala organización la policía, porque ninguno de mis compañeros hasta ahorita estamos seguros que no íbamos al aeropuerto. Nosotros íbamos de regreso a la escuela, a las escuelas, a nuestros asuntos, y nos encontramos con una pared de policía. Hasta ahorita, sinceramente, no ha habido ni un ataque, ¿no?, a los profesores, a nadie. Pero es un bloqueo que no tiene sentido, porque no lo estamos haciendo los profesores, lo está haciendo la propia policía, el propio gobierno manda ese bloque. ¿Y cómo es posible que se diga que la policía es para proteger al ciudadano y nos manden esos bloqueos? Además, el ciudadano tiene derecho a manifestar sus ideas, su inconformidad, a pedir que se le aclaren las cosas. Si estamos así, es porque no tenemos, en muchos asuntos no tenemos claro lo de la nefasta ley, en otros asuntos tenemos claro, pero también es nefasto. Claro. Incluso vimos el gallo vehicular iba con un solo carril hacia en la carretera del aeropuerto, que iban a dar vuelta para regresar al Palacio de Gobierno, y fue la detención. Eso es lo que sucedió, ¿no? Sí, así sí, es. Okay. Bueno, pues muchas gracias, compañera. Hasta luego. Bueno, pues estas fueron las palabras de una compañera que confirma que la protesta contra las reformas pues era un gallo vehicular que iba a circular hacia la carretera al aeropuerto, iba a regresar al Palacio de Gobierno, y entonces automáticamente una vez regresando, que es una medida de protesta indiscutiblemente, pero era un gallo vehicular, y iba a regresar al Palacio de Gobierno para acto que se va a realizar ahí, también en protesta por la reforma decretada el día de ayer por Enrique Peña Nieto y por los partidos del Pacto por México, que sentaditos estaban todos en la mesa. Entonces esta era la protesta. Sin embargo, como dice la compañera que acaba de opinar, que se acaba de bajar de uno de los carros del gallo vehicular, pues definitivamente quien hizo el bloqueo finalmente fue la Policía Federal y no los trabajadores de educación. Los trabajadores de educación iban en un gallo vehicular, fueron impedidos su paso a la altura del retorno, más o menos a 1.5-2 kilómetros de la cola de la ballena, aquí en La Paz, y fue impedido. Hasta este momento sigue parada la movilización. Ya no es posible todavía no es posible circular por hacia el aeropuerto, ni tampoco del aeropuerto hacia La Paz. Esto significa, no se ve, pero seguro que hay una gran cantidad de vehículos apostados en la carretera que viene del Centenario Chametra hacia La Paz, y seguramente quienes estaban interesados en circular hacia el norte, pues también están parados, ya que la Policía Federal y la Policía Ministerial del Estado pues han impedido definitivamente el paso. Han hecho un bloqueo de la carretera impidiendo el paso de los vehículos de los trabajadores de la educación. todavía continúa la movilización de maestros que suben y bajan de los carros, que se concentran, una buena parte de ellos ya están concentrados exactamente frente a la policía federal, que está impidiendo el paso de los vehículos y de los peatones. Hubo un llamamiento hará una media hora de que se haría la manifestación a pie hacia el camino al aeropuerto y regresar nuevamente, pero parece que esa medida fue impedida por la policía y finalmente no se dio la manifestación peatonal, así que se mantienen los trabajadores de la educación, trabajadores y trabajadoras, pues apostados en los vehículos que están en tres carriles o cuatro en la carretera hacia el aeropuerto internacional Márquez de León. Seguramente está igual los vehículos que no están protestando, sino que venían del aeropuerto del norte o del centenario de Chametla, están apostados en la otra, digamos, vía de la carretera. El bloqueo pues ya lleva más de una hora y media, por lo tanto debe en este momento ya tener una gran cantidad de carros en ambos sentidos de la carretera transpeninsular, ¿no?, hacia el norte. Entonces me gustaría comentar que existe un gran descontento en los trabajadores de educación del país, porque fíjense que tradicionalmente el magisterio democrático o los trabajadores de educación organizados alrededor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la CENTE, pues se concentraban fundamentalmente en solo algunos estados importantes, claro, muy importantes, como Oaxaca, donde está la sección 22, o como Michoacán, donde está la sección 18, o Guerrero, la sección 70, me parece, que son, digamos, los bastiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, además de que eran movimientos importantes democráticos en otras secciones, como el caso de Baja California Sur, en la sección tercera del CENTE, pues que tenemos en este un movimiento democrático histórico, siempre vinculados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, y ahora organizados una parte de ellos en el Comité Ejecutivo Seccional Democrático, y por otro lado en el Movimiento Sindical Cabeño, que digamos es la expresión más importante en las delegaciones sindicales del sur del estado, es decir, en el municipio de Los Cabos, que ha realizado acciones trascendentes y muy importantes en muchos momentos, entre ellos la del 4 de septiembre de la toma del aeropuerto, o más bien el gallo vehicular hacia el aeropuerto, que se convirtió en un bloqueo finalmente. Entonces el Movimiento Sindical Cabeño es un movimiento importante en la sección tercera del CENTE, que en este momento pues también está participando en esta jornada nacional, en este paro nacional llamado Paro Cívico Nacional, que han realizado los trabajadores de la educación en muchas partes del país, ¿no? Pero hay secciones sindicales del magisterio que tradicionalmente no estaban identificados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, o sea, con la CENTE. Pero sin embargo, sabiendo la base sindicalizada de que la ley de servicio profesional docente recién aprobada por los diputados y senadores, empujada por el Pacto por México, PRI, PAN y PRD, pues obviamente que empezó la protesta en contra de estas reformas en secciones tan importantes como la de Jalisco, ¿no? Como las de Jalisco, sobre todo en el caso de Guadalajara, que precisamente es de donde procede el actual charro sindical que dirige el Sindicato Nacional, Juan Díaz de la Torre. Hubo una protesta ya ahí importante en Quintana Roo, en Yucatán, en Sonora, en Baja California Norte, en fin, muchas manifestaciones en contra de la reforma educativa empujada por México, por el gobierno mexicano y por el Pacto por México, y que en definitiva pues dan la idea de que un sector importante del magisterio que no había sido identificado como parte del magisterio democrático, es decir, profesores y profesoras comunes y corrientes, pues han estado protestando precisamente por esta reforma. Por lo tanto, no es privativo del magisterio democrático la protesta nacional que en este momento se está realizando en todo el país. Es muy probable, no tenemos noticia en este momento, pero es muy probable que existan paros en una gran cantidad de escuelas iniciales, preescolares, primarias y secundarias de todo el país, donde el magisterio democrático no había tenido una influencia importante en este momento, sino que ya ha calado en el pensamiento de los trabajadores y trabajadoras de la educación, que la Ley General de Educación, la Ley Reglamentaria del Servicio Docente y la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa es indiscutible, pues que ya exista una movilización en este momento muy importante, ¿no? Este llamado al paro cívico nacional pues tiene una repercusión importante. Este paro del magisterio democrático y de los sectores que no se habían movilizado alrededor del magisterio democrático, así de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y tenemos entonces que hay una actitud. En este momento estamos viendo aquí en el bloqueo que la mayor parte de los trabajadores de la educación están regresando caminando hacia los vehículos. Estamos observando que no existe una al parecer se ha decidido ingresar a los vehículos, y estamos viendo que en este momento los trabajadores de la educación se van a subir a los vehículos que están apostados en cuatro carriles de la carretera, y que vamos a observar en este momento compañero, si puedes dar alguna opinión. Estamos transmitiendo para Radio Zapatista Subcaliforniano para que nos digas qué es lo que pasó y qué es lo que se está decidiendo ahorita. Se está decidiendo, bueno, lo que pasó fue que la Policía Federal y Estatal mantuvieron un bloqueo cerrado, absoluto, de la carretera que conduce al norte y al aeropuerto. Los compañeros, después de una insistencia en la manifestación pacífica y en el libre tránsito, el derecho que tenemos todos los ciudadanos, revisamos las condiciones para instalar nuestro meeting en la explanada del Palacio de Gobierno. Entonces para allá nos dirigimos. Ahorita vamos para allá, seguro. Okay, gracias, compañeros. Bueno, en este momento estamos el regreso, como ha dicho el compañero que nos ha entrevistado. Nos ha dicho que la decisión que ha tomado el magisterio democrático es regresar hacia el Palacio de Gobierno. Vamos a regresar al Palacio de Gobierno, los trabajadores de la educación. En la zona del retorno va a haber un regreso. Ha habido impedimento por parte de la policía. No ha permitido el acceso a los trabajadores de la educación en este momento, y por lo tanto existe entonces el retorno hacia el Palacio de Gobierno, donde seguramente se realizará una actividad. Con esto damos por concluido el reporte que tenemos para Radio Zapatista Subcaliforniana. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Los estamos invitando para que nos escuchen y nos ayuden a transmitir esto. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder. Están escuchando Radio Zapatista Supercaliforniana. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el brazo sonoro del Frente Zapatista Supercaliforniana. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está contra el poder.